Sí, la verdad que muy contento, la verdad que necesitábamos ganar. Pero bueno, sabíamos que desde que llegó Guillermo creo que tuvimos muy buenos partidos. Obviamente jugamos con rivales de mucha jerarquía, pero creo que hay cosas que mejoramos. Bueno, hoy por suerte hicimos un gran partido, terminamos ahí nomás, pero creo que el primer tiempo hicimos una gran defensa, así que la verdad que muy contento y de verdad que necesitamos esta victoria para ponernos mejor anímicamente y seguir sumando, ¿no? Que lo que más queremos es salir de abajo. Y tener un tercer cuarto bastante aceptable a lo que venían siendo, que algunos venían siendo algunos medios malos, que ahí era cuando se les complicaban los partidos, en este un poco se les complicó, pero pudieron seguir manteniendo la diferencia. Sí, sí, sí, creo que nos hicieron 30 puntos, no sé cuánto, pero sí, sí. Pero bueno, en líneas generales la verdad que lo importante era ganar. Por ahí obviamente ellos no jugaron muchos jugadores, pero a nosotros eso no importaba, nosotros estábamos pensando en nosotros y en hacer un buen partido y en seguir mejorando y sumando, y creo que lo hicimos bien, ganamos y eso suma para seguir creciendo como equipo, como grupo. Ya estamos en la recta final, no quedan muchos partidos, así que tenemos que ponernos bien, y la verdad que esto suma mucho al grupo y bueno, ojalá que seguimos por esta senda. Ahora tenemos una semana para trabajar el próximo partido, así que a descansar y ya poner la cabeza en obras. La importancia de ganar de local, ¿no? Porque ahora después van a tener una pequeña gira, pero después tienen varios partidos seguidos acá en la Bombonerita y después se van nada más a Ferro en el medio, o sea, no salen de Capital. Sí, exactamente. Estamos apuntando a eso. Hoy era un partido que queríamos ganarlo como sea porque veníamos con nuestra localía de perder y no veníamos bien, y creo que necesitábamos como equipo, como grupo, sacar adelante este partido que era difícil contra un rival con mucha jerarquía, así que y nada, a seguir trabajando y obviamente hay que ir partido a partido, el objetivo nuestro es salir de abajo y pensar en partido. Ahora vamos a pensar en obra y después pensaremos en los partidos que vienen, pero en estos momentos San Lorenzo ya pasó, ahora descansar y nuestra cabeza está enfocada en el próximo partido, que es obra, va a ser un rival durísimo, así que nada, vamos a trabajar para estar a la altura de las circunstancias. Pese que en la tabla hay varios equipos, es media complicado sacar las cuentas debido a la cantidad de partidos, algunos tienen menos, algunos tienen más, salieron del último puesto, salieron del 19º lugar, salieron de esos dos lugares donde nadie quiere estar. Por eso te digo, hay varios equipos que no nos llevamos mucha diferencia, por eso te digo que necesitamos meter una seguidilla de partidos que en todo el año la verdad que no la pudimos meter, fuimos muy irregulares por abajo, por eso estamos donde estamos, pero somos conscientes. Lo importante es que nunca bajamos los brazos, seguimos trabajando para dejar a Boca lo más arriba posible. Como te digo, el pelotón de abajo no hay mucha diferencia en equipo, así que por eso te digo que el partido de hoy fue muy importante y nosotros tenemos que apostar partido a partido y seguir creciendo como equipo, como grupo. Creo que este último mes crecimos a pesar de que no se nos daban los resultados, pero creo que para nosotros en líneas generales la llegada de Guillermo hace un mes creo que cambiamos muchas cosas y eso es importante, así que nada, a seguir sumando y a seguir creciendo. Va a estar durísimo, pero bueno, vamos a seguir dando batalla hasta el final. La última, ¿en qué cosas sentís que cambiaron con la llegada de Narvarte? No, obviamente creo que llegó y por ahí cada uno, no es que antes no lo hacíamos, pero por ahí fuimos irregulares, trabajamos muy bien, pero bueno, la llegada de él por ahí cambió algunas cosas, pero creo que más que nada nos mentalizamos en salir adelante, en seguir trabajando y sabíamos que no queríamos estar en el pelotón de abajo, así que por eso te digo, hoy estamos donde estamos, somos conscientes y estamos trabajando para sacar a Boca de abajo. Como vos dijiste, por suerte hoy ganamos, pudimos salir, pero esto sigue, hay muchos partidos y no hay mucha diferencia entre un equipo y otro, así que nada, tenemos que seguir trabajando y ponernos duros.